Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar. Esperándote. Eres Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación, me amaste al nacer. Esperándote, nuestras manos. Son reales y tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia. Esperándote, nuestras manos alzadas. Te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Aleluya. waiting here for you. We're waiting here for you.